Buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría saber sobre su vida personal un poco, no sé si le molesta. ¿Qué fue la universidad para usted? ¿Qué fue complicado para usted? Pues mira, para mí la escuela, la verdad, fue una etapa padrísima, porque pues, conoces a mucha gente que después en el campo profesional te los encuentras y puedes hacer muchos negocios con ellos y todas esas cosas, ¿no? La verdad, para mí la escuela fue ya como de nada más para el trámite, porque pues, yo empecé con todo esto de la construcción desde los 16 años, porque pues, entonces de ahí me empecé a pegar con ellos y con ellos. Yo no hice ni siquiera preparatoria. Yo hice un bachillerato en diseño y construcción. Entonces de ahí ya después decidí hacer la licenciatura para el papelito, ¿no? Pero sí, muy claro. Padre, la verdad. Sí. ¿Y qué es lo que más le gusta de las obras? Desarrollar los proyectos. Hacer proyecto y ver cómo va creciendo tu idea. Ir modificando tu proyecto, tu obra, todo eso. Irte involucrando con los acabados. Es un proceso muy padre. Yo lo veo como los 9 meses de embarazo. Ajá. Y que tú vas viendo cómo va creciendo la pancita y le vas hablando y se están moviendo los niños, todo eso, y luego los ves crecer. Así es como yo veo las obras. ¿Y qué es lo que más se le complica en las obras? Los clientes. ¿Los clientes son los más complicados? Sí, son bien complicados. Pero no, muy padre. La verdad es que todas las obras son diferentes y todos son unos desafíos por la estructura, los reglamentos de construcción, pues. No puedes rebasar ciertas alturas, tienes muchísimas restricciones, son un reto, pero es muy, muy padre. Pepe, ¿tú usas la tecnología en tus obras? Sí, de diferentes maneras, tratamos de integrar las obras al medio ambiente. Okay. Esa es una, captando toda el agua pluvial, o sea, toda el agua de las lluvias, las captamos y hacemos pozos de absorción, que después esos nos sirven para regar jardines, para lavar coches, todo ese tipo, eso es un tipo de tecnología ambiental. Okay. En esta casa, por ejemplo, estamos metiendo todo lo que son sistemas de comunicación, que son de una marca que se llama Lutron, donde tú puedes llegar desde tu coche en la calle y puedes marcar una ruta de iluminación, que se abren los portones, te iluminan todo lo que es el garage, exactamente el cajón al que vas a llegar a meter el coche, desde el cajón tú ya editas con tu teléfono toda la ruta de iluminación para llegar hasta tu habitación. Si quieres un ambiente de fiesta, puedes programarlo desde afuera, para okay. que tú llegues y ya toda la casa está encendida, o si quieres nada más que se vean unos muros encendidos, tú desde ahí lo programas. Si quiero este muro encendido, quiero el cubo de la escalera, quiero el elevador, quiero todo funcionando. Ok. ¿A ti te estresan las obras? ¿El venir a ellas, el estar en ellas? No, la verdad no me estresa nada, nada más que de repente es muy pesado cuando se te juntan. Tienes que estar en una, tienes que estar en otra. A veces me estresa un poquito el tiempo, que no me rinde el día. Okay. Hay veces que sí, estás desde las 8 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche en las obras, sentado en escritorio, en reuniones y todo eso. Eso es un poquito estresante, pero es el trato con todos los clientes para que salgan las cosas como tienen que salir, como se tienen previstas. Sí, claro. ¿Y en la convivencia con los empleados cómo es? Padrísima. ¿Procura conversar con ellos? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo, y en el momento que se nos llega a faltar alguien, por ejemplo, yo no soy de los que se les descuenta el día, simplemente se le paga y después hacemos algún ajuste de tiempo con ellos si se quedan a trabajar horas extras o algún otro día, o se les piden favores de que una cierta tarea para que la terminen como un compromiso. Claro, perfecto.